El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La tarde con 5 minutos. Hoy martes 12 de julio de 2016 lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos ya en la 28ª semana y han transcurrido 194 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 18 grados centígrados. Humedad toda, 95% reportan, pero ya está lloviendo en esta gran ciudad de México fuerte, como estos días se ha manifestado. Lluvias torrenciales, caída de árboles, todo lo que pueda pasar, inundaciones en las calles, ya ve que los drenajes se saturan, falta de desasolve, atención del gobierno de la Ciudad de México a estos temas y quienes los sufren y los padecen, todos los ciudadanos. El día de hoy, el tema, bueno, la portada del periódico El Punto Crítico en su cabeza principal dice: freno a impunidad de gobernadores, corrupción blindada. El presidente Enrique Peña Nieto instruye a la PGR, Procuraduría General de Justicia de la República, para que realice una controversia constitucional y no se admita a estos fiscales especiales que han pretendido poner tanto el gobernador de Quintana Roo como el de Veracruz y obviamente el de Sonora. La norma o la impugnación va dirigido a través de gobernadores, sin lugar a dudas, son la muestra, son el botón de muestra de la corrupción galopante que se está viviendo en toda la República con los gobernadores. ¿Quiénes son ellos? Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, por el otro lado Guillermo Padrés, y también tenemos al gobernador de Quintana Roo. Vamos a platicar con el senador Daniel Ávila Ruiz, senador del Partido Acción Nacional por el Estado de Yucatán. El tema precisamente es qué está haciendo el Senado de la República. Hay que recordar que el Senado de la República representa el Pacto Federal de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué están haciendo los representantes de los estados de la República, de este Pacto Federal, para evitar que la corrupción se siga dando de manera impune y galopante? ¿Les parece que mientras tanto nos vamos al punto crítico de la noticia? Gobierno capitalino anuncia prórroga de 15 días más para verificar autos con engomado amarillo. Alza en combustibles no justifica aumento de precios en alimentos, asegura el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade. Instituto Nacional Electoral analiza aplicar multas por casi 400 millones de pesos a partidos políticos por rebasar el tope de gastos de campaña en las pasadas elecciones a las gubernaturas. Líderes de la CENTE presos en Sonora no son torturados, asegura el comisionado del órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Eduardo Guerrero. Caminos y Puentes Federales declara listas las carreteras mexicanas para vacaciones de verano en medio de 14 denuncias por toma de casetas a manos de la CENTE. Comisión Federal de Competencia Económica recomienda ampliar la banda de precios de gasolinas para mejorar la transición en el mercado de combustibles. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Ya tenemos en la línea a Fernando Vela, reportero en Presidencia de la República, reportero del periódico El Punto Crítico. El señor presidente Enrique Peña Nieto, presidente de México, inaugura el cuartel militar de la 12ª región en el municipio de Piedras Negras. Hasta allá se fue el presidente de la República. Fernando Vela, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Así es, Eduardo, muy buenas tardes. El presidente Enrique Peña Nieto efectuó este martes, como bien dijiste, una gira de trabajo por Piedras Negras, Coahuila, donde se inauguró la 12ª cuartel militar del regimiento y al mismo tiempo recorrió la exposición Fuerzas Armadas, Pasión por Servir a México. El cuartel tiene una inversión estimada de 285 millones de pesos en un predio que fue donado por el Ayuntamiento de Piedras Negras y cuenta con una capacidad para 700 efectivos en 65 viviendas. La obra inaugurada por el primer mandatario siempre estuvo acompañado por el Secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda. Esta obra inició el 27 de mayo del 2015 y cuenta con una comandancia, patio de honor, comedor para 300 personas, edificio de servicios, depósitos de vestuario, equipo así como armamento y municiones. La exposición que se montó aquí en el municipio de Piedras Negras conmemora el centenario de la industria militar y los 50 años del plan DN3, que es el que se ocupa cuando hay alguna emergencia de carácter geofísico o cuando hay alguna inundación o huracán, es cuando se implementa este plan DN3. Muy bien, pues ahí están los detalles, Fernando Vela. Hoy, el día de ayer, en Presidencia de la República, se hace el anuncio de las instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto a la Procuraduría General de la República, donde se da indicaciones para que la Procuraduría interponga un recurso de inconstitucionalidad en contra de los gobernadores de Veracruz y de Quintana Roo. La información realmente se dio el día de ayer, pero cobra relevancia el día de hoy. Fernando Vela. Sí, así es. El día de ayer se anunció por conferencia de prensa que la PGR iba a solicitar una inconstitucionalidad en contra de los, tanto del Congreso de estos estados, Veracruz y Quintana Roo. Y Quintana Roo, para porque de alguna manera se están saltando las trancas, por así decirlo, y están queriendo imponer a sus fiscales, ¿no? Para que les cubran las espaldas. Anticorrupción, que no corresponde a los tiempos que dicta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es por ello que se solicita este movimiento legal y deja sin blindaje tanto tanto al gobernador Duarte como al gobernador Borges de Quintana Roo. Roberto Borges de Quintana, no, de Quintana Roo. De Quintana Roo. Así es, ahora sí que fue y una... Y por ahí de pasadita se llevan a Guillermo Padrés, ¿no? Sí, claro, Guillermo Padrés y a muchos otros que yo creo que ya tenían planeado hacer alguna estrategia parecida al momento de separarse de su cargo. Y esta es una advertencia que da el gobierno federal a los gobernadores priistas de que no se salten las trancas, de que no se quieran pasar de listos, porque tarde o temprano tanto la sociedad civil como los adversarios políticos les van a querer cobrar la factura. Bueno, es meterle un freno a la impunidad de los gobernadores, porque realmente se han ido como ratas gordas, ¿no? Así es, el famoso proyecto de blindaje se les cayó a Duarte y a Borges, y en el camino yo creo que a varios gobernadores ya estaban apuntados a hacer lo mismo, y les dijeron que a dónde vas, no vas a ninguna parte, te quedas donde estás y te atienes a los marcos jurídicos que impone la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, y este anuncio lo hizo Eduardo Sánchez, ¿no? Allá en Presidencia de la República. Sí, así es, él fue el vocero y el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, Salvador Sandoval Silva. Bien, muchísimas gracias, Fernando Vela, por la información y sobre todo por tus comentarios. Hasta luego, seguimos informando, estamos pendientes. Nos vamos ahora a Senado de la República. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño, reportero del periódico El Punto Crítico. Celebra Senado acciones de inconstitucionalidad contra gobiernos de Veracruz y Quintana Roo. El tema está cobrando relevancia tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Así es, Eduardo, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, aseguró que la decisión de la PGR de presentar acciones de inconstitucionalidad contra los congresos y los gobernadores de Veracruz y Quintana Roo. Obedece a una estrategia electoral del Ejecutivo con miras a los comicios del 2018. Barbosa celebró que se haya presentado esta acción, aunque cuestionó que no se haya actuado de la misma manera frente a las reformas aprobadas por los congresos locales para frenar las candidaturas independientes. Por su parte, el presidente de la mesa directiva, Roberto Gil Suárez, afirmó que esta acción representa un paso importante para contener las ocurrencias de los mandatarios salientes del PRI. Indicó que se puede comenzar a poner orden en los casos donde los gobernadores están buscando apropiarse de instituciones fundamentales para mantener la gobernabilidad de sus estados. No obstante, Roberto Gil consideró que esto no será suficiente, pues dijo aún es necesario hacer un esfuerzo político para que las transiciones se lleven a cabo en orden y sin alterar las condiciones de gobernabilidad. Esta es la información, Eduardo. Ya no se puede seguir permitiendo la impunidad. Hay que hacer algo y contundente. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, desde el Senado de la República. Nos vamos ahora a la Cámara de Diputados. Ahí está nuestro compañero y amigo Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Él es analista político del periódico El Punto Crítico. Allá en la Cámara de Diputados se vislumbra posible alianza entre Partido Acción Nacional y el PRD rumbo al 2018. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, muy buenas tardes, tú tienes la información. Eduardo, un gusto saludarte a ti y al auditorio. El coordinador de los diputados panistas, el diputado Marcos Cortés, comentó en entrevista que él no ve ni descartaría una posible alianza con el PRD con miras a la elección presidencial del 2018. Y comentaba también el coordinador de los diputados del PAN que, bueno, esto tiene que pasar por un punto importante que son las elecciones que se van a realizar en próximos meses aquí en nuestro país, y en especial la del Estado de México, donde se habla también que uno de los escenarios que se está explorando es la alianza PAN-PRD. Bueno, pues ahí se están preparando, ¿no? Bien decíamos en la portada del Punto Crítico, y arrancan, ¿no? Antes de tiempo, pero ya arrancaron. Así es, Eduardo, también le cuestionaban al diputado Marco Cortés, bueno, que cómo veía él una posible candidatura de Margarita Zavala, a lo que él contestó que sin lugar a dudas es una de las aspirantes fuertes al interior del PAN para encabezar la lucha por la presidencia de la República del 2018. Y el tema, Eduardo, que tú comentas de que ya arrancaron, pues sí, evidentemente, ya tanto el PAN como el PRD como el propio PRI ya están moviendo sus alfiles y sus peones con miras a prepararse lo mejor posible para la contienda presidencial. Y sin lugar a dudas, un buen laboratorio va a ser la elección en el Estado de México, donde se habla ahí, Eduardo, donde se tiene un especial foco porque el gobernador Erubiel Ávila, bueno, pues ha sido ya señalado y cuestionado de que pudiera estar inclinando la balanza a favor de los candidatos de su partido. Veremos si después de haber perdido 7 gobernaturas en las elecciones pasadas, el PRI es capaz de levantarse o seguir en franca caída libre. Pues te voy a decir que Margarita Zavala no la tiene nada fácil, ¿eh? Porque Ricardo Anaya no es de los que se deja, y por el otro lado Rafael Moreno Valle ya está haciendo guerra sucia en contra de Margarita Zavala por un lado, y ha comprado varios medios de comunicación donde le ha metido lana para hacerlos crecer y difundir todo lo que bien le parezca a él, ¿no? Su aplaudidero ya tiene. Mira, ahí en el tema de que ha comprado medios de comunicación y todo esto, bueno, pues veremos si esa inversión realmente le reditúa, porque al interior del Partido Acción Nacional los únicos dos que figuran con posibilidades reales de poder alcanzar la nominación hacia la presidencia como candidatos del PAN son Margarita Zavala y Ricardo Anaya. Va muy retrasado el gobernador, bueno, el ex gobernador de Puebla, mi estimado Eduardo. Sí, pero hay que tomar en consideración que entrega el gobierno ya este año, o finales de este año, y yo no sé si le alcance el músculo para soportar toda la campaña, que dicen que ya tiene una cantidad de dinero acumulado muy fuerte para pretender acceder a la candidatura de la presidencia de la República. Ya ves que con dinero baila el perro, ¿no? Esperemos que ese dinero sea bien invertido y no sea como ha sido cuestionado las mega obras que ha hecho en la ciudad de Puebla. Pues de ahí mero es de donde lo saca. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, agradezco tu información y sobre todo los comentarios. Un gusto saludarte a ti en el auditorio, Eduardo. Estamos al pendiente.

La tarde de ayer, una barda de más de 8 metros de altura se desplomó al interior de un estacionamiento de la colonia Nápoles en la delegación Benito Juárez. Ninguna persona resultó lesionada, pero 8 vehículos sufrieron afectaciones por el derrumbe. Elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública capitalina acudieron al estacionamiento ubicado en el cruce de la Avenida Revolución con la calle 11 de Abril para apoyar con el rescate de los vehículos y la remoción de escombros. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Inconstitucionalidad de los congresos de Veracruz y Quintana Roo. Inconstitucionalidad se escribe con IN, de incompetente sus legisladores de transparentar las cuentas públicas. Inconsistentes las acciones en el combate a la corrupción. Intransigentes aquellos que se niegan a respetar los derechos ciudadanos y transparentar las acciones de gobierno. Inoperantes las leyes que pretenden maquillar las corruptelas y que están a la luz de todos. Indispensable sanear el manejo de los recursos para acceder a una nación encauzada a fortalecer las bases del desarrollo con sustentabilidad y solidez. ¡Queremos un México mejor! Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. La venta de vehículos en México alcanzó el mayor nivel para un mes de junio y el más alto desde diciembre de 2015. La producción automotriz se fortalece por tercer mes consecutivo, logrando el mayor número de unidades fabricadas desde octubre pasado. A tasa anual, repunta fuertemente en 4.1% después de 4 meses de bajas sucesivas. La exportación en junio retoma la ruta de crecimiento con un avance de 1.8% anual y el mayor nivel de envíos para un mes de junio cualquiera. La venta de vehículos en México aumentó durante junio 25.9% anual, alcanzando un nivel de facturación de 134.536 unidades, el mayor nivel de ventas para un mes de julio cualquiera y el más alto desde diciembre de 2015. Y con estos resultados, la venta de vehículos durante el primer semestre alcanza un total de 721.856 unidades, como ya dijimos, 18.4% más alto que lo facturado durante el mismo periodo de 2015. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en los pesos y centavos, ¿cómo quedó el dólar el día de hoy, Rubén Lavacida? ¿Qué tal? Exactamente, quedó a la compra en 17.90, a la venta en 18.65, esto en Banamex y en Ixe Banco, a la compra en 17.15, a la venta en 18.55, Eduardo. La Bolsa Mexicana de Valores va subiendo, ¿no? Reportó 0.55% de alza. Casi rompe los históricos. Efectivamente, quedó en 46.432.7 unidades. Y se piensa que esta semana pudiera rebasar estos 47.500 puntos. Va fuerte la bolsa. Después del Brexit, bueno, las aguas se están acomodando y tomando su nivel en México. La mezcla mexicana del petróleo, ¿cómo quedó? Tenemos el barril exactamente en $38.73. Y las reservas internacionales, déjeme decirle que están en 177.513 millones de dólares. Tuvo una pérdida con respecto a la semana pasada de 66 millones de dólares. El oro y la plata, Rubén Lavacía. El oro permanece igual, 30.500 pesos la onza, y la plata libertad de 300 pesos. Ya tenemos en la línea al doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es experto en temas de economía y finanzas, director de la carrera de economía y finanzas allá en el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Doctor Raimundo Tenorio, muy buenas tardes. Un placer el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, es una distinción, Eduardo, como siempre. Muy buenas tardes. Molestándote como siempre, llamándote para que nos des un panorama. ¿Qué es la que está sucediendo con esto de las gasolinas? Así es. Bueno, mira, como sabemos, ya tenemos desde hace aproximadamente 16 años una institución que inicialmente se llamó la Comisión Federal de Competencia. Hoy ese organismo institucional que hace llevar a estudios para sugerir a las autoridades regulación en los mercados, y entonces podamos los consumidores tener términos de bienestar más favorables por precios o acceso a mayor oferta. Es decir, que las estructuras oligopólicas y monopólicas de mercado han hecho perder durante muchas décadas términos de bienestar, dinero a los consumidores, pues esta Comisión Federal de Competencia Económica hoy trae nuestro beneficio. Razón por la cual pues publica un estudio relativo a las condiciones de mercado y comercialización de gasolinas y diésel. Y bueno, lo que sugiere la COFECE es que las autoridades regulatorias en nuestro país, que son la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, dejen de esta banda de precio de la gasolina hacia abajo en un 3% o hacia un 3%, y que entonces hagan que el mercado sea más libre para que el consumidor podamos tener ajustes, como ocurre en las políticas a nivel mundial, como es el ejemplo de Estados Unidos, donde la gasolina sube precios semanalmente en razón de cuál es el comportamiento de la materia prima, que es el petróleo. Entonces, evidentemente estamos donde nuestro mercado de gasolina está pasando todavía de ser un monopolio. Esperemos que pronto pase a ser verdaderamente una operación de mercado. Entonces, pues estos estudios de la COFECE de ser tomados muy en cuenta por las autoridades para que los consumidores podamos tener mayor acceso a estos bienes. Esto llama mucho la atención. Doctor Raimundo Tenorio, se nos está entrecortando la señal. Aquí estoy. Sí, te escucho mucho mejor ahorita, ¿eh? Ah, bueno, sí. Oye, con esto que nos estás comentando, fíjate que escuchaba que la COFACE, que es la que está coordinando estas acciones en cuanto a los precios de la gasolina, está proponiendo que haya un precio máximo y un precio mínimo, o sea, fijar techos en cuanto al precio de las gasolinas y el diésel. ¿No es esto ir en contra del libre comercio, de que las fuerzas del mercado determinen cuál debe ser el precio que debe tener la gasolina en cuanto a los márgenes de utilidad y costos? Aquí estamos viendo de alguna manera el esbozo de un nuevo monopolio, ¿no? Así, por eso justamente es que la Comisión Federal de Económica dicen, no, ni precios al mínimo, ni precios al máximo, es decir, libre mercado. Entonces, de ellos, justamente los importadores de gasolina, que como sabemos ya pueden hacerlo desde hace 3 meses, pues tendrán, a final de cuentas, que tomar en cuenta que la importación de gasolina es un negocio a pesar, por ejemplo, de la depreciación del tipo de cambio. Petróleos Mexicanos podrá continuar asociándose con algunos empresarios para distribuir gasolina. Lo que sí está hecho es que este establecimiento de mínimos y máximos son para cuidar la inflación. O sea, a final de cuentas, tanto los márgenes de los empresarios pueden asegurar, pero también pueden los consumidores en inflación. Entonces, sí creo que tenemos una muy buena institución, el Comisión Federal de Competencia Económica. Lástima que no pueda legislar o regular el mercado, pero sus estudios forzar a que las autoridades apliquen medidas de libre mercado en beneficio de los consumidores. Aquí entonces lo que estamos viendo es que hasta el 2018, porque en 2017 que nos están platicando, yo creo que es darnos a tole con el dedo, hasta 2018 no vamos a ver que baje los precios de las gasolinas y de la energía en México, ¿no? Así es, y no tanto porque hasta el 2018 vamos a ver este beneficio en razón de lo que ocurra con interesados en concurrir al mercado para importar gasolina y vendérnosla, sino que recordemos que la infraestructura de distribución y acopio de gasolina la sigue teniendo el monopolio Pemex. Entonces, bueno, pues esto es cierto, no es de la noche a la mañana, pero sí que yo que las autoridades tienen que ser más expeditas en traducir los verdaderos de la reforma energética en el bolsillo de nosotros. Estamos viéndolo con la energía eléctrica, que hace un verdadero engaño para los consumidores, los precios de poder tener tarifas más bajas. Se está cayendo incluso el propio discurso de la venta de la reforma energética a las familias. Bueno, ¿y qué podemos esperar los consumidores finales, los hombres de a pie, los simples mortales, con las cosas que se están dando en el caso, por ejemplo, de los incrementos de los costos de la gasolina y la canasta básica? Mira, lo que vamos a esperar es, por lo menos en lo que resta de este año, otro aumento de gasolina. Sí es seguro que se dé hasta llegar al límite del 3%, que repito, estaba previsto en los criterios generales de política económica. Incluso el mes que viene, cuando se presenten ya los criterios para el 2017, seguramente la Secretaría de Hacienda volverá a dar a conocer este margen máximo al que pudiera subir la gasolina en el 2017. Pues que podemos seguir esperando a las familias, que todavía en 2017 tendremos precios establecidos con una banda de flotación muy pequeña por parte de la Secretaría de Hacienda. Nos decía el señor presidente Enrique Peña Nieto la creación de 2 millones de empleos en la República Mexicana, y el secretario de Desarrollo Social nos decía que la canasta básica se ubica en 1,322 pesos, que ya cualquier mexicano puede con esta cantidad vivir y vivir muy bien. ¿Qué opinión te merece? Mira, me merece una opinión reservada en cuanto a que me demuestre este funcionario que efectivamente con 1,300 y pico de pesos se tiene acceso al nivel mínimo de bienestar alimentario. No es así. Espero que me lo pueda demostrar, ¿verdad? Digo, en particular, no es que busque yo enfrentarlo ni retarlo aquí a través de este espacio a que me lo demuestre. No, yo creo que las familias mexicanas no requieren de demostración para saber que ese nivel de salario por mes no alcanza justamente para esa canasta alimentaria. Y por otra parte, bueno, pues que los 2 millones de empleos que se han acumulado en el INS como registros formales, pues provienen de personas que están en la informalidad, que se han incorporado a la formalidad, como también de personas que se ocupan buscando un salario que, por precario que pueda ser, pues por lo menos les alcance para llevar a casa algo que comer. Mira, que dándole una rascada a lo de los 2 millones de empleos, me encontraba ahí que están todos los estudiantes. Ya ves que se abrió este programa para que los estudiantes se incorporen al Seguro Social sin costo, y obviamente pues la cifra se disparó. Dicen que son la afiliación más grande que ha tenido la República Mexicana en los últimos 50 años, ¿no? Sí, por eso mismo, es de que vaya, son cifras que sí, en el registro absoluto muestran un mayor número de asegurados, pero con este dato que tú acabas de dar y que hemos podido comprobar en los registros que los gobiernos, particularmente el Estado de México, han hecho, por ejemplo, de jóvenes que son estudiantes y que se les registró como asegurados en el Seguro Social, la verdad es de que pues es un engaño, ¿no? Es decir, lo que nos interesa es que se distribuya la afiliación en el Seguro Social en pago de salarios. Lo interesante es que se generaran fuentes de empleo para que los 1,200,000 nuevos empleos que requiere el país ahí estuvieran, ¿no? Y más que estar en la pura estadística, que estos empleos que se generan sean resultado de una expansión de la actividad económica. Nuestra actividad económica este año, ya lo he venido yo diciendo en este espacio, si acaso va a llegar al 1.8%. Bueno, pues ahí están los datos. No hay que creérsela entonces. Hay que mantener austeridad porque los tiempos son de vacas flacas, sin lugar a dudas. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, te agradezco muchísimo el que nos hayas hecho tus comentarios, tus reflexiones y sobre todo el que nos aportes información útil para la toma de decisiones. Siempre son mis felicidades. Muchas gracias. Es el doctor Raimundo Tenorio. Él es director de la carrera de Economía y Finanzas en el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Yo soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto.

Luego, con el gusto de siempre, Eduardo. Oye, el día de ayer ya Eduardo Sánchez, el vocero de la Presidencia de la República, dijo que no van a solapar al gobernador de Veracruz, ni al de Quintana Roo, ni al de Sonora, ni a ningún funcionario. Que dicen que está echando reversa, más bien que está reculando, como lo sabe hacer Javier Duarte de Ochoa allá en Veracruz, ¿no? Pues qué revés para el gobernador de Veracruz, Duarte, y para los gobernadores de Quintana Roo y Chihuahua, porque en efecto, Eduardo Auditorio, el día de hoy se tenía programado que en la 63 legislatura del estado se discutieran estas figuras jurídicas que ha procurado imponer Javier Duarte para cuidarse las espaldas, para cuidarse de salir libre una vez que abandone al gobierno de Veracruz el próximo primero de diciembre. Hoy en el Congreso se discutiría lo que sería la integración de una sala en materia especializada anticorrupción, así como el fiscal que la encabezaría. Bueno, pues después del anuncio que realizan ayer en Los Pinos, tanto el vocero como el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, Salvador Sandoval Silva, pues el gobernador en un par de tweets da marcha atrás, pide a la legislatura que dé solitaria esta terna que en principio había presentado y esta solicitud para que se votara el día de hoy. Y pues bueno, fue lo que hizo el Congreso del Estado. Hoy se retiran de la orden del día y no prospera ese primer intento de protegerse las espaldas del gobernador Javier Duarte de Ochoa. Ahora, Eduardo, habría que dar un poquito de contexto. Esto trae infinidad de manifestaciones políticas en contra de Javier Duarte de Ochoa. La primera del gobernador electo de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, quien aplaudió la decisión de esa acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y después se viene otra serie de manifestaciones como la del propio ex candidato a la gubernatura del PRI, Héctor Yunes Landa, quien le pide ayer mismo a Javier Duarte que solicite licencia de manera inmediata y definitiva al cargo, con el que dijo Héctor Yunes Landa, Javier Duarte ha dañado a Veracruz, Eduardo. De manera seria, ¿no? Mira, yo percibo ahí un manotazo del señor presidente Enrique Peña Nieto para decir basta y hay que poner orden, pero este manotazo al viejo estilo del PRI, ¿no? Regresando al PRI tradicional, que mantiene el principio del hueso, donde aquellos que no se alinean al presidente, pues simplemente se quedan sin nada. Ha soltado los perros en contra de el gobernador Javier Duarte, les dio licencia de que vayan a morderlo, ¿no? Pues mira, desde Veracruz, lo que se percibe es que lo que sale de ayer desde Los Pinos es un puntapié del presidente Enrique Peña Nieto y de la Procuraduría General de la República al gobernador Javier Duarte de Ochoa. Ahora, habría que no perder de vista, Eduardo Auditorio, que desde la semana pasada, el día jueves, para ser precisos, allá en la Ciudad de México, en la sede nacional del PAN, el líder nacional de ese partido, Ricardo Anaya, llamó al presidente de la República y dijo que buscaría al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para pedirle que frene el desenfreno de Javier Duarte de Ochoa. Esta conferencia ocurría al mismo tiempo en que Miguel Ángel Osorio Chong y la Procuradora General de la República, Arely Gómez, inauguraban la Asamblea Plenaria de Procuradores de Justicia en el país, en el estado de Campeche, en donde, por cierto, sostuvieron una charla, tanto Osorio Chong como Arely Gómez, con los líderes de las cámaras en el Congreso de la Unión, con Roberto Gil Suar del PAN en el Senado y con Zambrano en la Cámara de Diputados, el del PRD. Entonces, si me lo permites llamarle de esa manera, empujones para el gobernador Javier Duarte ha habido de todos lados, Eduardo. Bueno, pues ahí está la situación. Me recuerda los tiempos de Salinas de Gortari, donde renunciaban los gobernadores y eran sustituidos a modo y obviamente con la complacencia o el dedazo del señor presidente de ese tiempo. Lo mismo estaremos viendo en estos tres últimos años del sexenio, como la ves, Israel Roldán. Pues mira, me parece que en el caso de Veracruz y en el caso concreto de Javier Duarte, es un gobernador que, si me lo permiten decirlo así, pende de alfileres en el gobierno que con dificultad lo van a mantener impávido ante esto que parece un tsunami político, que parece que terminará por hundir a Javier Duarte, Eduardo. Muy bien, Israel Roldán, te aprecio mucho la información y sobre todo tus comentarios. Tú estás viviendo en carne propia la situación en Veracruz. Así es, habrá ahora que seguir dándole curso a esto de las denuncias. El día de hoy, Miguel Ángel Yunes, como una información adicional, el gobernador electo de Veracruz, se reunió ya con el fiscal general del estado, Luis Ángel Bravo, en las oficinas de la fiscalía, algo que no había ocurrido. Hoy lo recibió ahí y por ahí le informó sobre pues cómo van estas denuncias en contra no solo de Javier Duarte, sino de este círculo cercano de servidores y exservidores públicos que están señalados de actos de corrupción y que están impunes, Eduardo. Pues ahí está. Y te voy a decir que Miguel Ángel Yunes Linares es también de los que cuando habla se muerde la lengua y no se da cuenta que sangra, pero en serio. Muchísimas gracias, Israel Roldán, por tu información y tus comentarios. Ya tenemos en la línea al senador Daniel Ávila Ruiz. Él es senador del Partido Acción Nacional por el estado de Yucatán, presidente de la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, secretario de la Comisión de la Juventud y Deporte, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico e integrante de la Comisión del Turismo. La intención de ponernos en contacto con el señor senador es para que nos diga de viva voz qué está sucediendo en Quintana Roo. Sobre todo él siempre ha propugnado porque se respete el Estado de Derecho allá en el estado de Quintana Roo y en toda la República Mexicana. Licenciado Daniel Ávila Ruiz, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Don Eduardo Ramos Fuster, muy buenas tardes a todo tu auditorio que nos está escuchando en tu programa en el Punto Crítico. Pues comentarte que estamos en la ciudad de Cancún, aquí en Benito Juárez, en el estado de Quintana Roo. Acabamos de tener una rueda de prensa con el gobernador electo Carlos Joaquín González y por supuesto nos acompaña el presidente nacional del PAN, don Ricardo Anaya, y en esta rueda de prensa se habló precisamente del anuncio del gobierno federal por parte de la Procuraduría General de la República de esta acción de inconstitucionalidad que presentó la PGR ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues prácticamente yo creo que se van a echar para atrás todos los paquetes de impunidad, los paquetes de corrupción que el Congreso del Estado, que tiene mayoría priista aquí en el estado de Quintana Roo, pues votó a favor de la impunidad del gobernador Beto Borge Angulo. Entonces, en ese sentido, pues en ese sentido giró la rueda de prensa aquí en Cancún, en Quintana Roo, acompañando al presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya. Un manotazo sin duda del presidente Enrique Peña Nieto, volviendo a los viejos tiempos del PRI, donde se quitaba un gobernador y se cambiaba a modo. ¿Cómo percibes en el estado de Quintana Roo, sobre todo allá en Cancún, la reacción de la sociedad y cómo lo ha tomado el gobernador Roberto Borge Angulo? La sociedad de Quintana Roo está harta de impunidad, harta de extorsiones, harta de corrupción aquí en todo el estado de Quintana Roo. Este anuncio de la PGR, pues lo está viendo con muy buenos ojos aquí en el estado de Quintana Roo, y en ese sentido, hoy se encuentra don Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, en coordinación con los nuevos diputados electos de oposición, y pues también se encuentran los presidentes municipales de Otompe Blanco, de Chetumal, de la capital del estado de Quintana Roo, y en ese sentido, pues nosotros vamos a seguir trabajando de la mano como senador de la República, no solamente por Yucatán, sino también por Quintana Roo, don Eduardo. que la península de Yucatán es completa, ¿no? Campeche, Yucatán y Quintana Roo, antes de que se generara esa gran división entre los tres estados, porque antes era un estado único, senador, y ojalá que esta forma de ser y de pensar de todos los yucatecos, viendo Yucatán como una sola entidad, pues se siga fortaleciendo. Yo te preguntaría, con respecto al anuncio del día de ayer del licenciado Eduardo Sánchez, vocero de la presidencia, en el sentido de que la Procuraduría General de la República va a realizar una solicitud de inconstitucionalidad con las acciones que se realizaron sobre todo en Veracruz y Quintana Roo. ¿Cómo lo van a acompañar ustedes como senadores de la República, miembros del Pacto Federal? Nosotros vamos a esperar que de manera formal y por normatividad la Suprema Corte de la Justicia, también por parte de la Procuraduría General de la República, les turne el expediente o le dé vista a los congresos estatales para saber en qué términos viene la acción de inconstitucionalidad por parte de la Procuraduría General de la República. Una vez conociendo el fondo de la acción de inconstitucionalidad, pues haremos un seguimiento puntual el Senado de la República en coordinación con la con la dirigencia nacional del PAN, con la dirección jurídica del PAN y por supuesto con la dirección jurídica del gobernador electo Carlos Joaquín aquí en Quintana Roo, y de alguna manera coadyuvar a que se le dé seguimiento y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eche para atrás estos paquetes de impunidad y corrupción y de blindaje a estos gobernadores corruptos que pues se robaron todo, la quinta y los mangos y la mata y todo. Entonces aquí en Quintana Roo y lo mismo en Veracruz, pues vamos a estar muy pendientes dándole seguimiento a esta acción inconstitucional, don Eduardo. ¿Cómo hacer para crear certidumbre y consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Todavía hay modificaciones que se deban hacer? ¿La ley quedó bien en los términos que fue aprobada o sientes que habrá que perfeccionarla? Yo creo, por supuesto, que se tendrá que perfeccionar, Eduardo, sobre todo la ley de responsabilidades administrativas o la famosa ley 3 de 3. Yo creo que quedó muy light, quedó muy descafeinada y pues se debería de hacer pública toda la información que está en la declaración patrimonial de todos los servidores públicos, desde el presidente de la República hasta el servidor del municipio más pequeño de este país. Y pues como se aprobó por la Cámara de Diputados y por el Senado, realmente quedó muy descafeinada. Yo creo que hay que meterle mano en septiembre, que empiece el periodo ordinario de sesiones en el Senado, y hacer propuestas para que haya más transparencia, para que haya más rendición de cuentas, para acabar con este lastre que nos está carcomiendo a todos los mexicanos, que es la corrupción, Eduardo. Ya escuchábamos que a Javier Duarte el día de ayer les pedían su renuncia inmediata, inclusive ex candidatos a la gubernatura del estado de Veracruz y el actual gobernador electo. ¿Tú crees que esta sea la vía que renuncien este tipo de gobernadores, en el caso de Roberto Borges Angulo también, y que se disponga gente más proba honesta en este último tramo que resta de su administración? Mira, yo creo que sería un error que renuncie el gobernador de Quintana Roo. Yo creo que tiene una responsabilidad de hacer una entrega-recepción en orden, que porque te comento, por supuesto, no quiere entregar, no quiere que haya una entrega-recepción. Inclusive te comento que ya empezó a escucharse que están destruyendo toda la información contable de acá de Quintana Roo, y esto habla de corrupción, esto habla de que tiene mucha cola que le pisen, Eduardo. Entonces, por eso, de alguna manera, siento que el gobierno federal, por medio de la PGR, está interviniendo con esta acción de constitucionalidad, porque pues pareciera que hay mucha cola que le pisen al gobernador Beto Borges, y por eso inclusive está tratando de destruir toda la información contable del gobierno del estado de Quintana Roo. Ya hay voces que hablan de ligas con crimen organizado. ¿Tú tienes información al respecto? En ese sentido, no me consta. Hay algunas voces que hablan de eso, pero yo creo que será el nuevo gobierno del estado que entra a finales de septiembre con Carlos Joaquín el que haga toda la investigación, y si hay pruebas, yo creo que se procederá no solamente administrativamente, sino también de manera penal. En el periódico El Punto Crítico del día de hoy destacamos en la portada que la corrupción y la impunidad, el presidente Enrique Peña Nieto solicita que ya se acabe. ¿Tú crees que este sea el primer paso para consolidar la ley anticorrupción? Yo espero que sí. Todavía falta la promulgación por parte del Ejecutivo Federal en el Diario Oficial de la Federación de estas 7 leyes secundarias que se aprobaron en el periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Yo espero que sea el primer paso para decir que el gobierno federal va en serio en contra de la corrupción y en contra de la impunidad. Y en ese sentido, los senadores de la República esperamos que el gobierno federal, independientemente de colores, Eduardo, independientemente de partidos políticos, proceda conforme a derecho. Si algún servidor público, algún gobernador se robó el dinero de los mexicanos, tiene que pagar, tiene que someterse a la justicia. No debe quedar de otra. Estado de derecho es lo que pedimos todos los mexicanos. Senador Daniel Ávila Ruiz, agradezco mucho, aprecio el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada, tus comentarios sobre todo y las apreciaciones que nos has hecho. Te invito a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar en la agenda que tú tienes. Muchas gracias, Eduardo. Un saludo a todo tu auditorio de Punto Crítico. Y pues aquí, desde el sureste de México, desde Cancún, Quintana Roo. Muy amable, muchas gracias. Es el senador Daniel Ávila Ruiz. Él es licenciado en Contaduría Pública, tiene maestría en Administración por la Universidad Autónoma de Yucatán y maestría en Finanzas. Es un funcionario realmente que hemos visto preocupado por lo que sucede en el estado. Muchos alzan también la voz diciendo que todos los funcionarios son corruptos. Yo diría que no todos, hay que irlos analizando. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, Rubén Labastida. Hoy tenemos en la portada, Eduardo, freno a impunidad de gobernadores. La tenemos en la principal el día de hoy. Bueno, usted puede encontrar el periódico El Punto Crítico en puestos de periódicos y revistas por solo 10 pesitos. Y si no lo encuentra en el puesto de periódicos y revistas, puede accesar www.elpuntocritico.com. Ahí de manera gratuita toma usted el ejemplar, lo puede hojear, lo puede imprimir si gusta o simplemente guardarlo como archivo. Léalo, trae información útil para la toma de decisiones. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Si usted desea enviarme denuncias, hacer comentarios, @ Ramos Fuster con TH, con mucho gusto las hago propias y las damos a conocer a través de nuestros medios. Muchas gracias. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA.